vierte corazón tu pena donde no se llegue a ver, por soberbia y por no ser motivo de pena ajena. Yo te quiero ver su amigo, porque cuando siento el pecho ya muy cargado y deshecho, parto la carga contigo. Tú me sufres, tú aposentas en tu regazo amoroso todo mi amor doloroso, todas mis ansias y afrentas. Tú, porque yo pueda en calma amar y hacer bien conscientes, en enturbiar tus corrientes con cuanto me agobie el alma. Tú, porque yo crucé fiero la tierra y sin odio y puro te arrastras pálido y duro, mi amoroso compañero. Mi vida así se encamina al cielo limpia y serena, y tú me cargas mi pena con tu paciencia divina. Y porque mi cruel costumbre de echarme en ti te desvía de tu dichosa armonía y natural mansedumbre, porque mis penas arrojo sobre tu seno y lo azotan y tu corriente alborotan, y acá lívido, allá rojo, blanco allá como la muerte, ora remetes y ruges, ora con el peso crujes de un dolor más que tú fuerte. Abre como me aconseja un corazón mal nacido de dejar en el olvido aquel que nunca me deja. Versos nos hablan de un Dios, ¿a dónde van los difuntos? Verso, o nos condenan juntos, o nos salvamos los dos.